Y Jesús dijo: Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. A partir de este momento, presentamos Me gozo en las promesas del Señor, con el Padre José Luis Aguilar. Bendiciones y bienvenidos una vez más a todos los hermanos que en distintos lugares del mundo se unen a la sintonía de tu radio católica, a tu radio en internet. Es una alegría, un gozo en el Espíritu Santo volver a encontrarnos para compartir buena música de alabanza, de gozo, para compartir enseñanzas, para compartir el testimonio. En este día, hoy tenemos un programón, tenemos un programa de mucha bendición que no te puedes perder. Antes de anunciarte sobre el tema que vamos a tratar, quiero invitarte a que te unas a nosotros a través de esta radio y nos ayudes a difundir este programa a través de tus contactos, de tus amigos, de tus conocidos, de modo que la palabra de Dios por este medio llegue a todos los lugares. Quiero invitarlos también a que se unan a nuestro correo electrónico, puedan enviarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus testimonios, ¿por qué no? Sus invitaciones, si desean que vayamos a predicar en tu ciudad, en tu comunidad, al sitio en internet www.padrejoseluis.com o a nuestro mail de contacto laspromesasdedios@gmail.com. Antes de avanzar, quiero darle la bienvenida con alegría y con gozo a nuestro hermano, nuestro compañero de aventuras y de evangelización, Robin Acuña. Bueno, bendiciones. Bendiciones, Padre. Gracias. Paz y amor a todos los hermanos de la Radio Católica. Y te digo que tal vez vendrán problemas y dificultades, como muchas veces le sucedió a Pablo, pero aquel que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y eso nos ayuda, Robin, en este día a introducirnos en el tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la situación económica, los problemas financieros. Ahí cuando sientes que la angustia te está derrumbando, que la preocupación, la aflicción te está ahogando. Esos momentos en que el dinero no te alcanza, que tienes deudas, que tienes juicios trabados. Hoy es el día de presentarle al Señor nuestra economía, de modo que también nuestro bolsillo esté lleno de las gracias y se hagan realidad, se hagan verdad las promesas de nuestro Dios. Tenemos un día de mucha bendición. Nuevamente tendremos a un matrimonio amigo que ha vivido intensamente su economía en las manos de Dios y que se ha dejado inundar por la providencia de Dios. Habrá testimonios que te van a edificar mucho. Así que te invito a que cantemos y nos adentremos en nuestro tema de hoy. Jesús, el que siempre está contigo. Jesús, el y gozo en las promesas del Señor. Correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bueno, continuamos un bloque más de nuestro encuentro. En este día estamos reflexionando, como les dije hace un momento, acerca de las promesas de Dios para tu economía, para tus finanzas. Bueno, una vez más quiero presentarles a unos amigos que ya nos han acompañado en programas anteriores, César y Mirta Quinteros. Bueno, una vez más, ya ustedes son casi de la casa, así que bienvenidos una vez más a nuestro programa. Gracias, padre. Un gusto estar otra vez aquí con ustedes y con todos los hermanos que están escuchando este programa. Hemos recibido testimonios muy bonitos de los encuentros anteriores, así que yo creo que también este va a ser de gran bendición para todos nuestros oyentes. Estaba pensando cómo afecta, ¿verdad?, los problemas económicos, la falta de dinero, la falta de trabajo, la falta de oportunidades en la vida interior de las personas. ¿Cómo? Estoy pensando, por ejemplo, cómo la falta de dinero, la falta de poder costear las necesidades básicas de una persona afectan a su autoestima. ¿No les parece que es así? Uno se siente como que todo le va mal, que es un fracasado, que no tiene fuerza, que nada le va bien. Hasta incluso llegan a tomar decisiones o pensar en tomar decisiones extremas, ¿no? Yo conozco personas que han llegado al suicidio a causa de sus problemas económicos. económicos. Así es, padre. Esto me recuerda profundamente de cómo, de dónde he venido yo, ¿no? Uh-huh. De cómo muchas veces, como usted acaba de decir, la situación económica es algo fundamental dentro de la familia. Yo he nacido en un hogar muy pobre, una familia muy humilde, con muchísimas necesidades. Y esto me estaba haciendo recordar cómo en esa pobreza va marcando el corazón y la vida de las personas, uh-huh. y eso a lo largo del tiempo va afectando también a la vida familiar y matrimonial. Claro, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, un hecho muy que me quedó muy grabado. Nuestra casa era una casa apenas hecha de ladrillo y barro, cuando uh-huh. yo tenía apenas 8 años. Y recuerdo que una noche con un viento fuertísimo, el viento soplaba tan fuerte que las paredes se han caído uh-huh. sobre nosotros, los chicos, mis hermanos, wow. mis padres que estábamos ahí dormidos, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me afectó muchísimo, porque siempre ha quedado ese miedo, ese temor a la naturaleza, al viento, pero mucho más profunda las heridas de pobreza. Claro. Uno cuando es pobre se siente una persona, un ser muy inferior. Uh-huh. Tenemos vergüenza para hablar. Yo recuerdo que era una persona claro. muy introvertida. Cuando era niña venían mis primos a mi casa y, por ejemplo, yo me escondía porque yo tenía vergüenza porque mis primos vestían mejor, su posición económica era mucho mejor. Entonces, yo siempre me sentía de a menos. Era una persona con la dignidad muy, muy por debajo de los niveles que tiene que tener un cristiano. Uh-huh. Y aparte era una persona muy triste, muy introvertida y que me costaba mucho dialogar y conversar. Eso yo siempre he sentido que a mí la pobreza me ha afectado en ese aspecto y solamente y únicamente cuando conozco al Señor, el Señor me devuelve la dignidad en primer lugar, me hace sentir persona, me levanta, me sostiene, me pone de pie y eso a mí me ha devuelto mucha paz, mucha alegría de saber que tengo un padre que es rico y que uh-huh. es el dueño del mundo entero. Amén. Y que nos comparte sus riquezas en Cristo Jesús, ¿verdad? Sí. Claro sí. que sí. Y mira ahora de ser una persona así introvertida, cómo nuestras limitaciones, nuestras heridas nos van determinando nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra manera de hablar, cómo nos estimamos a nosotros mismos. Entonces, de ser una persona introvertida, ahora el Señor te está utilizando para anunciar el Evangelio en muchos lugares, ¿verdad? Sí, no, seguro. Antes quizás no lo iba a hacer. Claro. Hacía unos años atrás era una persona, como le dije, muy cerrada, que me miraba a mí misma, no compartía, súper egoísta. Pero cómo el Señor ha ido sanando esas heridas. Esas heridas, lamentablemente, quizás en muchos hogares hoy las siguen viviendo. Porque todos sabemos que en el mundo hay mucha gente pobre. Y la gente pobre es la gente necesitada, no solo de afecto, no solo de cariño, no solo de llevarle la palabra, sino también de poder ayudarlos. ¿Por claro qué no sí. con lo que tenemos? Y no con lo que no a nosotros nos sobra, sino de lo nuestro, darle a aquel que necesita y acompañarlo, llevándole, por supuesto, a la presencia de Dios, porque es una manera de que la persona empiece a encontrarse con Dios para encontrarse consigo mismo. Y así el Señor va sanando las heridas profundas de su corazón. Claro que sí. Incluso uno se da cuenta de que no solamente en el caso que vos decías de la autoestima, sino que también los problemas económicos determinan que la personalidad se vaya formando de una manera nociva, enferma. Por ejemplo, yo he conocido casos de personas que han sufrido mucho, mucho carencias económicas, no tener qué comer, no tener con qué, a dónde refugiarse, cuando uno estaba enfermo, no tener un médico para comprar la medicina. Entonces, tengo un amigo, yo siempre se lo digo a él con mucho cariño, con mucho respeto y orando, yo le cuestiono porque él tiene permanentemente metas económicas. Por ejemplo, hacer la casa. Cuando ya tiene la casa, parece que la casa acaba de perder valor. Por ejemplo, quiere tener el auto. Tiene el auto y ya le pierde interés al auto. Quiere tener tal cosa y lucha y trabaja horas y horas extras incluso para tener eso. Y cuando ya lo tiene, lo deja de valorar. Siempre está como a la expectativa insana de querer tener, y se mata trabajando horas y horas con tal de no sufrir lo que había sufrido él cuando era niño. Una forma de compensar tanto sufrimiento, ahora es que busca tener. Entonces, cómo las cuestiones económicas afectan en la autoestima y afectan en nuestra forma de vernos, de trabajar y de aspirar a bienes. ¿No te parece, César? Sí, la verdad que esto afecta mucho, ¿no? Yo en mi caso también tengo mi testimonio, porque vengo de una familia muy humilde, y yo me acuerdo que una vez en el baño de luz, esta oración que se nos enseñó, le pedí al Señor, ¿por qué? Porque yo tenía una obsesión por la planta del apacho. Por la planta del apacho, una planta popular aquí de nuestra zona del norte de Argentina, ¿verdad? Sí. Bueno, pero César, yo te pido que por favor nos hagas esperar un momentito para escuchar tu testimonio. Vamos a cantar una canción de alabanza y volvemos con vos. Bien, bien. He escuchado tanto sobre ti, mil expertos que te llaman Dios y nos dan las reglas de cómo encontrarte. Tanto requisito que al final no hay forma de poderte alcanzar. Y te voy buscando a mi manera, no lo niego, puede que no sea, pero es sincera. Hoy le grito al cielo si es que hay, hoy me arriesgo, nada pierdo ya. Busco respuesta. Dios, te he estado buscando, aún sin saberlo algo de mí te está llamando. Estoy en la lucha, quiero ser solamente uno más que busca. Oh Dios, dime si me escuchas, son tantas las voces que ya no entiendo a ninguna. Oh Dios, ¿de veras existes o eres un invento de unos locos que lo dicen? Dios, ¿en dónde te encuentras? Grita mi corazón. Me gozo en las promesas del Señor. Soy bastante terco, ya lo ves, con heridas fuertes en la fe. Tuve mil maestros para no creer, y eso es solamente la mitad. Hoy me dicen que quieres amarme. Si creer en ti casi no puedo, al pensar que me amas yo me enredo. Te soy sincero, hoy le pido al cielo si es que hay, que se tome el tiempo de escucharme. Yo aquí lo espero. Dios, te he estado buscando, aún sin saberlo algo de mí te está llamando. Dios, estoy en la lucha, no quiero ser solamente uno más que busca. Oh Dios, dime si me escuchas, son tantas las voces que ya no entiendo a ninguna. Oh Dios, ¿de veras existes o eres un invento de unos locos que lo dicen? Dios, yo estoy contigo. Te protegeré a donde quiera que vayas. No te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Entonces, César, nos estabas compartiendo que también habías tenido una infancia muy marcada por la carencia económica y nos quieres compartir tu testimonio. Sí, yo les decía de que tenía una obsesión, porque uno cuando está en el camino del Señor empieza a buscar todo aquello que le afecta y las heridas de pobreza afectan muchísimo. Yo, por ejemplo, tenía la obsesión por la planta del apacho, que es una planta que en este tiempo, en junio, julio, a fines de julio, agosto, empieza a dar sus primeras flores. En verdad, yo sentía mucho, una obsesión muy grande por tener esta planta del apacho y tal. Es así que un día me puse a orar, hice el baño de luz, preguntándole al Señor, ¿por qué esta obsesión por la planta del apacho? Uh-huh. El Señor, vale decir que el baño de luz es una oración que te lleva directamente a descubrir la raíz de tal o cual problema. Cuando quieres descubrir cuál es el problema que te está afectando. A mí me afectaba la obsesión, la planta del apacho. Uh-huh. Entonces, orando, el Señor me llevó a la parte de cuando era niño en la escuela, y en verdad me mostraba un niño ahí. Es cierto, mostraba la escuela donde yo había estudiado, en mi escuela primaria, en un día de invierno, de julio. Muy frío. Y muy frío. Y el Señor me mostraba unos alumnos formando frente al mástil, y había una planta bien grande del apacho. Y en esos alumnos me encuentro yo, un gordito, chiquito, rubito, pero que estaba con su guardapolvo, de pantalones cortos y sin medias y unas alpargatitas negras. Este César sufría mucho frío, verdaderamente, porque venía de una familia pobre que no, a mis padres no le alcanzaba para comprar un pantalón largo, menos para comprarme media y comprarme un zapato bien abrigado. Puedes refugiarte del frío. Exactamente. Pero cuando yo veía que esta planta del apacho empezaba a largar sus flores, a mí me llenaba de gozo y alegría, porque eso indicaba de que el frío se iba y llegaba ya la primavera, el sol propio que me iba a abrigar, el poncho de los pobres, como le decimos aquí en nuestra región. El solcito, claro. Porque además está decir que aquí en Argentina las estaciones, el verano, la primavera, el invierno, el otoño, están muy marcadas. Sí, porque en otros países no se nota tanto la diferencia entre estación y estación. Casi diríamos que tienen como tiempo de lluvia y tiempo de calor, pero que no tienen fríos intensos, sobre todo en la zona del Ecuador, por ejemplo. Pero aquí en Argentina las estaciones están muy marcadas. Y en invierno hace mucho frío. Sí, la verdad. Entonces esto, ahí descubrí yo que el por qué me gustaba la planta del apacho, porque esa alegría, ese gozo, tal vez sí que en mi casa he plantado siempre plantas del apacho para tener, porque me causa alegría. Cuando esta planta está en flor, yo siempre corto y llevo ramilletes a mi casa porque me causa mucha alegría. En mi ciudad hay muchas plantas de esas y es cuando me siento muy alegre yo, ¿no? Claro, pero ahora lo puedes contar con alegría. Ahora lo cuento con alegría. Pero evidentemente ese recuerdo. Sí, cuando descubrí yo eso, lloré y me llevó tiempo orar, porque verdaderamente era algo que me afectaba. Me hacía acordar a mi época de pobreza, el niño, ese niño que no tenía los medios indispensables para pasar, palear el frío, ¿no? Claro que hacía que muchas veces en invierno es crudo. Lógico, como este testimonio de mi esposo, por ejemplo, nos lleva a descubrir cómo quedan afectados nuestros sentidos, ¿no? También. En el cuerpo, en la piel, muy marcados a tal punto que él actualmente la ama el verano. El invierno es como que él siente todavía un rechazo. E inclusive, él dice, en el invierno no, porque en el invierno envejezco, me empieza a decir así. Quiero ser un oso polar, dormir y despertar en la primavera. Mm. Entonces, descubro que todavía en su corazón siguen esas heridas de la pobreza, lo que usted está diciendo, cómo quedan tan marcadas y cómo eso afecta, porque a la vez a mí no me gusta verlo así. No me gusta verlo como depresivo, como triste, porque él se pone así medio melancólico, tristón en el invierno. Entonces, yo soy una persona más bien activa, más práctica, entonces yo quiero verlo alegre, quiero verlo que se levante, que luche, que ande, que diga, sí, amo el invierno. Tampoco lo puede obligar, por supuesto, porque justamente la sanación es un proceso. Claro, antes era peor, ¿no? Antes no aceptaba para nada el frío. Ahora, gracias a Dios, ahora ya lo voy aceptando, lo voy asimilando, pero con la gracia de Dios, porque todo es un proceso que uno tiene que seguir orando y orando. Antes hasta me enfermaba enfermaba. No había invierno en el cual yo no me enfermaba. Siempre me estaba enfermando todos los inviernos, pero justamente por el frío. Hoy en día ya esto está pasando, ya no me pasa. Porque tenía que ver con un recuerdo tuyo, una herida tuya de tu niñez. Exactamente. Algo psicológico que afecta de tal manera que a mí no había ropa que me abrigue. Claro que sí. Entonces, uno puede ver, digo, yo estoy imaginando lo que en este momento el radio escucha está pensando. Porque hay rasgos de nuestra personalidad, defectos, pequeñas taras, por así decirlo, sí, de personalidad, que tienen que ver con nuestro pasado, sí, incluso en el momento desde el momento de la gestación misma, así, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, siempre es bueno, y la renovación carismática en esto ha hecho mucho, de poner la necesidad de presentarle al Señor toda nuestra historia, ¿no? Padre, sí. Y disculpe que lo corte, pero por ejemplo, una de las cosas que quiero contar, ¿cómo será, no? Que quiero contar, ¿cómo será el frío que él dice que sentía, que en casa hizo poner en el comedor una pantalla para el invierno a gas, que de calor, y en el pasillo para que los chicos no sufran frío? O sea, mire usted cómo esta obsesión, como decimos al principio, muchas veces nos lleva a querer tener, para justamente saciar esa necesidad que uno tuvo cuando era niño. Claro, eso es otra de las consecuencias de las heridas por los problemas económicos. Sí. Pero también estoy pensando, por ejemplo, en las personas que sienten profundo apego a las cosas que van teniendo. Sí, sí. ¿No? Y cómo les cuesta despegarse. Por ejemplo, a mezquinos. Exacto, César me decía siempre, fíjate en ese ropero, hay ropa que no usas, entonces sacalas y dalas. Entonces yo veía que pues, siempre he sido una persona muy caritativa. Había cosas, sí, que me dolía darlas porque quizás alguien me las regaló y siempre me gustaba tener de recuerdo, pero a la vez pensaba, esa persona está sufriendo frío, entonces si yo no lo uso, ¿para qué lo tengo? Tengo que darlo. Entonces, ¿cómo cuando el Señor va sanando, convierte esa herida, ese dolor, ese apego, ese egoísmo, en que nosotros podamos actuar libremente, despojarnos de esto que tenemos y darlo, aunque nos duela, darlo, porque la palabra de Dios dice eso y las enseñanzas de Jesús, tienes que dar hasta que te duela. Claro que sí, claro que sí. También estoy pensando, por ejemplo, que las personas que han sufrido limitaciones de niño por los problemas económicos se vuelven como sobreprotectores de los hijos, un poco lo que estabas diciendo vos hace un momento. Esto que aparentemente es algo normal, que un papá no quiera que su hijo sufra nada, se vuelve nocivo, se vuelve extremo. ¿Por qué? Porque uno quiere que los hijos no pasen las mismas penurias que tal vez yo he pasado, ¿verdad? Así entonces, es. ¿Cómo vemos cómo todas estas cuestiones económicas no solamente afectan hoy mi presente por la carencia, sino que además pueden hacer que en mi corazón haya heridas que necesitan ser sanadas por nuestro Dios? Vamos a hacer un corte, ¿te parece? Sí, hacemos sí, un sí. corte y seguimos poniendo en este y seguimos entonces reflexionando sobre este tema y nos vamos a ir preparando para leer la palabra de Dios que tiene grandes promesas para nuestras economías y para nuestras finanzas. Qué bueno. Amén. gozo en las promesas del Señor. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bueno, bienvenidos entonces una vez más, mis hermanos, a este nuevo bloque de nuestro programa, este programa que tú eliges cada semana, Me Gozo en las Promesas de Dios. Estamos hablando de las promesas, de la esperanza que Dios regala a nuestras familias, a nuestra vida, en el aspecto económico, en el aspecto de nuestras finanzas. Qué tanto sufrimiento, qué tanta angustia traen a nuestras vidas, como estuvimos reflexionando en los dos bloques pasados. Quiero que compartas conmigo la palabra de Dios. Quiero invitarte a que busques en tu Biblia este texto que quiero compartir contigo en este momento. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 24, el Señor tiene una gran promesa que hoy es viva y que hoy es eficaz para tu vida, para tu economía, para tu trabajo, para tus necesidades. Dice la palabra de Dios: miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y sin embargo Dios las alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que todas estas aves? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo texto, ¿verdad? Sí, es un texto muy bonito. Y a mí me hace acordar en esto de las promesas de Dios. Cuando nos casamos no teníamos casa. Porque ¿quién se casa cuando...? Nadie se casa teniendo casa. Sí, uno se casa y empieza a adquirir. Y yo, desde que me casé, empecé a orar para todas las noches: Señor, te pido por mi casa. Necesitamos una casa. Entonces Mirta me decía: pero ¿qué vamos a poder comprar nosotros una casa? Somos empleados, es difícil. Pero así, todas las noches en mi oración pedía. Y a veces le era motivo de risa cuando yo pedía. Y ella me decía: vos sos un loco, ¿de dónde vamos a poder comprar una casa? Claro. Pero a lo largo de 3 años de orar, pidiendo la casa, un día llegó una hermana de la parroquia y dije: César, ¿vos sabes que anda una señora que vino de Buenos Aires, que estaba haciendo una casita para su hijo, pero su hijo desgraciadamente murió? Entonces, ella es muy cristiana y vino y me dijo que estaba orando para que esa casa sea adquirida por algunas personas que en verdad la necesiten, la quieran y que sean gente de Dios. Qué y bien. Yo he pensado que ustedes no la tienen, ¿por qué no la van a ver? Entonces yo le cuento esto a Mirta, me dice: ¿de dónde vamos a sacar dinero? Pero vamos a verla. La casa, digo, donde yo los conocí, que quedaba pegadito a la parroquia, claro, ¿verdad? Claro, esa casa, ¿no? Claro. Y bueno, entonces hemos pedido unas bicicletas y fuimos en busca de esa dichosa persona que quería vender esta casa. La cuestión que ella pedía, pedía una cierta cantidad que no estaba a nuestro alcance, por supuesto, pero que nos dio unos días. Y ella decía: a mí me gustaría que ustedes se queden con la casa porque me hablaron muy bien de ustedes, que son personas de Dios y que en verdad no tienen casa. Hemos vuelto y bueno, Mirta en su trabajo sacó un círculo de dinero que cubría más o menos el 40%. Uh-huh. Faltaba un 60% y ese 60% yo fui y le pedí a mi patrón que me dio, era una persona muy dura. Mira, muy dura, una persona que no largaba un peso así nomás. Así que el Señor le tocó el corazón. Sí, yo lo voy a enfrentar y le voy a pedir, le voy a decir. Y él me dijo: bueno, está bien, usted ha visto bien los papeles. Sí, yo te doy. Era increíble y llegamos. La respuesta inmediata. Por eso que este texto a mí me recuerda mucho. Claro. Cuando compramos la casa, porque Dios se fijó hasta en ese detalle. Claro que sí. Este Dios que crea todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, y a cada cosa le da su sustento ¿cuánto más vale, dice la palabra de Dios, ustedes, sus vidas, que todas las aves juntas? Qué lindo saber que tenemos un papá que está siempre pendiente de nosotros, ¿verdad? Ese sí que es padre de verdad, digo yo. Claro que sí. Porque yo tuve ausencias de papá, ¿no? Claro. Mi papá que muchas veces nos dejó sin tener para comer. Pero cuando yo descubrí a este Padre Dios, este Dios Padre es tan padre, que no se deja ganar en generosidad. Claro. Y así nos dio lo de la casa. Y yo, en algún momento, cuando yo me quejaba porque andaba caminando, me dio una bicicleta. Y después decía, Señor, bueno, ya no puedo cargar a mis hijos en la bicicleta. Me dio una moto. Y después de la moto me dio un auto. Claro que así que siempre me lo está dando, no las cosas de más, las cosas justas, las que necesarias, necesito. Exactamente. ¿No? Qué bueno que este mensaje sea recibido por las personas que nos están escuchando, ¿no? Porque, como decíamos, y lo vuelvo a repetir, cuánta dificultad, cuánta tristeza, cuánto agobio, cuánta preocupación, cuántos temores, cuánta aflicción nos causa la amenaza de no tener para solventar nuestra vida. Estás en las manos de tu Dios, que no es un Dios extraño, que no es un Dios lejano, que es un Dios que es papá y que sabe lo que necesitas y que Él te alimenta, nada ni nadie tiene que quitarte esa confianza en tu Dios. Él sabe lo que te hace falta y Él va a cuidar cada detalle de tu vida. Pero claro, a veces es bueno pasar por momentos de necesidad, así uno escucha este mensaje y le encomienda su economía al Señor Jesús. Sí, ¿verdad? Sí, ya lo creo. Ese Dios que no se deja, como decías hace un momento, no se deja ganar en generosidad y nos da las cosas que necesitamos. Nosotros vivimos verdaderamente de la providencia, de providencia en providencia, porque tenemos muchas cosas y todas las cosas que se van presentando en nuestra vida las ponemos ahí en oración a los pies de Dios y el Señor nos da en su tiempo, no en nuestro tiempo, porque uno pide ya. Claro. Es como que vamos al supermercado y queremos ya. No, uno tiene que pedirle al Señor y el Señor sabe en cuál es el tiempo justo que nos va a dar, lo justo y lo necesario. Claro que sí. Y también unos versículos más adelante, en el mismo capítulo 12 de Lucas, dice la palabra de Dios: no estén pendientes de lo que comerán o beberán, no se atormenten. Uy, esa palabra es muy fuerte, ¿eh? No se atormenten. Los que viven para este mundo presente se preocupan de estas cosas. Ustedes, en cambio, piensen que su Padre sabe lo que necesitan. Por lo tanto, trabajen por el reino y Él les dará todas estas cosas, todas estas cosas, y todo le será dado por añadidura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermosa promesa, ñata, ¿no? Realmente es una palabra muy rica en su contenido, de saber que no estamos solos, de saber que Él está con nosotros, que Él conoce, como usted decía recién, nuestras necesidades y que no debe atormentarnos. Es la palabra tan fuerte. Nosotros muchas veces en los hogares, cuando no tenemos el pan, la carne, es como que nos atormentamos. Yo recuerdo que cuando nos casamos, nos tocó una situación económica muy difícil en aquel año y justamente yo era una persona de comer mucha carne, a mí me encantaba. Si no tenía carne es como que yo no comía también los viernes. Exacto. ¡Ay! Entonces César me dice, bueno, mira, porque todos nosotros los dos lo compartíamos, hay este dinero, ¿qué hacemos? Compramos carne, pero si compramos carne no vamos a tener para el pasaje para ir a trabajar. Entonces dice, ¿por qué no compramos verdura, compramos arroz y hacemos hervido y vamos alimentándonos durante la semana? Entonces es como que eso a mí me chocó. ¿Por qué? Porque yo venía acostumbrada a comer carne. Claro. Y de pronto restringir la carne y comer, que para mí parecía ser que el arroz no era alimento, que la verdura no era alimento. Pero sin embargo el Señor me ha ido enseñando de que yo también tengo que valorar, porque Él, si no está la carne, pero me da una fruta, me da una verdura. Dios, todo lo que ha creado, dice que es Amén. Para nuestra felicidad. Amén. Y que tenemos que aprender a valorar y a satisfacernos con lo que Él nos da. No ser tan exigentes. Claro que no, sí. No decir, esto no me gusta. Todo lo que Dios nos ha dado es para satisfacer nuestras necesidades y para hacernos felices. Claro que sí. Y también la palabra de Dios dice, no estén pendientes de eso. ¿Cuánto tiempo nos roba estar pensando en qué voy a comer, con qué me voy a alimentar, si es que me enfermo, qué va a pasar, si me pasa tal cosa, cómo voy a solucionar? Que no estar pendiente de eso, claro. Porque tenemos que estar pendientes de Él. Dice el Salmo 126, dice una cosa muy bonita, dice, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Exactamente. ¿Eh? Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Dice la palabra, es inútil que madruguen, que velen hasta muy tarde, que coman el pan de sus sudores. Dios los da a sus amigos mientras duermen. Bueno, claro que a esto no hay que fomentar la vagancia, ¿verdad? No, tampoco. Claro que no. Hay que trabajar y ser empeñoso, ¿verdad? Sí, sí. Pero en última instancia, saber que si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila el centinela, ¿verdad? Sí, siempre es como que nos vamos adelantando aquí a lo que nos pensamos. Nos inquietamos. Y sin vivir en libertad este día, este hoy que nos da al Señor. Amén. Para vivir, para ser felices y compartir. Claro que sí. Bueno, yo, mis hermanos queridos, quiero agradecerles estar aquí hoy con nosotros compartiendo desde su experiencia y testimonio. Yo quiero invitarles a que hagamos oración estas promesas, porque yo estoy seguro de que los católicos no sabemos las promesas, y si porque no las conocemos, no las apropiamos. Entonces vamos a pedirle al Señor por medio de esta oración que todas nuestras dificultades y problemas económicos hoy los pongamos en sus manos, que nos confesemos hijos de un Padre amoroso, providente, que está cercano y que sabe lo que nos hace falta. Vamos a pedirle a Él, vamos a hacer este canto que nos va a ayudar a entrar en oración y vamos a entregarle nuestras economías al Señor Jesús. Amén. Aunque estés aburrido de tanto esperar, aunque a tu lado solo haya soledad, echa tus redes y déjate llevar. No temas nada, solo déjate llevar. Confía en el Señor, Él te dará la solución. Déjate llevar, caerá la brisa a su voz. Confía en el Señor, Él te dará la solución. Déjate llevar, caerá la brisa a su voz. Demasiado preocupados por lo que seremos, demasiado preocupados por lo que tendremos, demasiado preocupados por el dinero, demasiado preocupados, demasiado. Confía en el Señor, Él te dará la solución. Déjate a su voz, confía en el Señor, Él te dará la solución. Déjate llevar, traerá la brisa a su voz. Bueno, Señor, aquí estamos ante tu presencia. Mira, Señor, nuestras familias, mira sus necesidades, mira todas las heridas que traemos arrastrando desde nuestro pasado. Tú conoces nuestra historia personal, Señor. Tú sabes cuánto hemos sufrido, cuánto hemos llorado, cuánto esa esclavitud que nos ha ido atando durante tantos años. Por eso, Señor, nosotros que hemos podido experimentar la libertad a través de tu amor, de tu gracia, de tu presencia sanadora, queremos que también actúes en cada una de las personas que están sufriendo en este momento la pobreza. Mira, Señor, esas familias que ni siquiera tienen para comer, simplemente tienen para tomar su té, su mate cocido, su leche. Tú sabes, en cada uno de esos niños, las necesidades físicas que en este momento tienen, a consecuencia, por ejemplo, en sus huesos, a consecuencia de la falta de la leche, esos niños que están descalcificados, esos niños que constantemente están enfermos y tienen que recurrir al médico. Señor, apiádate de ellos como te apiadaste de cada uno de nosotros en el momento de la pobreza, en el momento de la necesidad. Tú eres un Dios caritativo, un Dios misericordioso, un Dios que siempre nos escuchas. Y por eso queremos dejar a tus pies, Señor, todas estas heridas que hay en el corazón, que hay en la mente, que hay en cada uno de nuestros sentidos, Señor. Mira, Señor, cuántas veces no hemos tenido que ponernos, nuestros cuerpos han quedado muy marcados por el frío, por el calor, por ese momento de necesidad. Nuestros pies estuvieron descalzos y lastimados porque no tenían que ponerse. Señor, esas heridas profundas en nuestro corazón, en nuestro aspecto físico, queremos entregarte en este día. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos porque sabemos que tú nos estás alabado, escuchando. Sí, Jesús, bendito y alabado sea, Señor. Padre de amor y de bondad, queremos poner a tus santos pies nuestras familias, Señor, con todas las necesidades actuales, estas que nos hacen tan difícil la vida matrimonial, Señor, la falta de trabajo, Señor. Las enfermedades que se transforman en pandemia, Señor Jesús. La drogadicción, estas adicciones que van, Señor, afectando, afectan la economía, afectan la integridad de la familia, la paz social y, ¿por qué no, la paz mundial, Señor? Tú que eres el Dios de la vida, tú que nos has creado, que has dejado todo al servicio del hombre, escucha nuestra oración, Señor. Bendito y alabado seas, porque ¿a quién iremos, Padre, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que el mundo crea en ti, Señor, para poder transformar nuestra situación psíquica, nuestra situación espiritual, nuestra situación económica, laboral, nuestra situación de familia, Señor, que solamente confiamos en ti, porque tú eres nuestro Dios, tú eres Padre y eres Padre de verdad. Bendito y alabado sea. Y así como te entregamos, Señor, nuestro pasado y las heridas que han dejado en nuestra personalidad, así como ponemos en tus manos nuestro hoy, la economía actual de nuestra familia, Señor, en este momento, hoy queremos hacer un acto de fe, un acto de abandono, un acto de confianza en ti, Señor. A partir de hoy, Jesús, dejaré de estar tan pendiente, tan preocupado, tan alterado, tan estresado a causa de la economía. Señor Jesús, en este momento hoy yo creo que tú eres un Dios providente, que no me hará faltar nada, que a tu manera, a tus tiempos, según tus modos, Señor, tú siempre me darás lo que más necesito para vivir. Señor, yo creo que yo voy a poner todo de mí, mi esfuerzo, mi creatividad, mi empeño, mi entusiasmo, mi creatividad para el trabajo, mi responsabilidad. Pero Señor, yo sé a partir de hoy que en última instancia tú eres el Señor de mi casa, tú eres el Señor de mi economía, tú eres el Señor de mis finanzas. Señor Jesús, en este momento yo quiero ponerte todas las situaciones futuras a que me voy a tener que enfrentar a causa de mis problemas económicos. Señor, te entrego los juicios. Señor, te entrego juicios trabados en las familias. Señor, te entrego los problemas de empleo, de subempleo. Señor, da trabajo a quien lo busca. Dale una mejor remuneración a quien lo necesita. Señor, bendice nuestras economías. Queremos que tu prosperidad llegue a nuestras casas para nunca más, Señor, estar preocupado por otra cosa que no seas tú. Bendito y alabado sea Jesús, porque yo creo que tú proveerás todas mis necesidades según la riqueza de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Demasiado preocupados por lo que seremos. Demasiado preocupados por lo que tendremos. Demasiado preocupados por el dinero. Demasiado preocupados. demasiado preocupados, demasiado. Confía en el Señor, Él te dará la solución, déjate llevar, traerá la brisa su voz. Confía en el Señor, Él te dará la solución, déjate llevar, traerá la brisa su voz. No busques a Cristo en la tempestad, búscalo en la calma, en la brisa del mar, en lo sencillo y en la humildad. Cuando te busco, ya dentro de mí estás. Confía en el Señor, Él te dará la solución, déjate llevar, traerá la brisa su voz. Confía en el Señor, yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas. No te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Gracias, Señor, por llenarme de amor cuando yo lo necesito. Gracias, Señor, por estar junto a mí. Tú eres mi mejor amigo, porque aunque yo te ofendo, me sigues amando, porque por tu misericordia siempre perdonarás, porque sin tu amor mi vida no tiene sentido. Quiero seguir contigo, acercarme a ti. Dame la fuerza para seguir por tus caminos. Si tú estás conmigo, ¿quién estará contra mí? Gracias, Señor, por darme un corazón con el cual puedo amar. Gracias, Señor, por darme la elección de seguir por tus caminos, porque aunque yo te ofendo, me sigues amando, porque por tu misericordia siempre perdonarás, porque sin tu amor mi vida no tiene sentido. Quiero seguir contigo, acercarme a ti. Dame la fuerza para seguir por tus caminos, si tú estás conmigo. Bueno, muy bien, hermanos, estamos llegando al final de un nuevo encuentro con las promesas de Dios. Hoy fue un día de mucha bendición, ¿verdad? Porque los problemas económicos realmente llegan a afligirnos a todos. Así que compartir el testimonio de César y Mirta nuevamente en este día nos ha edificado mucho verdaderamente. Yo quiero decirle, Padre, y dejar una cita a nuestros hermanos, que la Biblia dice que somos más que vencedores por aquel que nos amó. Claro que sí, San Pablo dice eso pero antes dice que él estaba acostumbrado a la escasez como a la riqueza. Entonces, todas nuestras situaciones económicas, en definitiva, están marcadas por el triunfo y la fortaleza y las riquezas que son comunicadas a través de Cristo Jesús. Antes de despedirnos, quiero invitar a los hermanos de Chile, se vayan preparando, porque del el 9 al 12 de octubre tenemos un congreso misionero en el Espíritu Santo llamado Nuevo Pentecostés en la diócesis de Rancagua. Así que a todos los hermanos vamos a compartir, será una alegría estar allí. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este momento. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta el próximo encuentro, mi hermano. Amén. Gracias por compartir con nosotros. Me gozo en las promesas del Señor. Nos reencontraremos la siguiente semana con más promesas que nos llenan de esperanza.